presidente del Colegio de Psicólogos que está hablando en este momento. Bueno, básicamente los estamos convocando porque tenemos conocimiento de un proyecto de decreto reglamentario que modificaría el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental, desde nuestra opinión, con una intención de modificar una política de salud mental vía decreto, porque entendemos que no se corresponde con el espíritu de una ley que fue construida colectivamente, que fue producto de muchos acuerdos de intersectoriales, y esta es la demostración, que hoy estamos muchos actores que representamos distintas instituciones, distintas organizaciones, una ley que ha sido un logro en materia de derechos humanos y que vemos que hay un proceso de retroceso. Voy a presentar nada más quienes hemos adherido a esta convocatoria, además del Colegio de Psicólogos de La Pampa, la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones y la Coordinación de Trabajo Social del Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensa Pública de La Pampa, el Ministerio de Desarrollo Social, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, la Asociación de Trabajadores del Estado de La Pampa, Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, los talleres de artes recreativos del Hospital Centeno, los profesionales de salud mental del Hospital Centeno y la antena La Pampa Observatorio para Políticas de Autismo. Voy a ceder la palabra a algunos de mis compañeros acá que puedan dar algunas consideraciones sobre lo que nosotros estamos evaluando acerca de este proyecto de reglamentación que está a la firma en este momento del presidente y después podremos intercambiar algunas preguntas. Sí, Vamos a escuchar al doctor Pizarro que va a dar detalles de esta modificatoria. Nosotros sentimos que es nuestra responsabilidad informar a la comunidad qué es lo que está sucediendo. Hay a la firma del presidente, como decía el compañero aquí, un proyecto de decreto reglamentario que en realidad lo que viene a hacer es derogar un decreto reglamentario existente. La ley fue sancionada en el 2010 en el Congreso por unanimidad y el proyecto de decreto, el decreto reglamentario del 603 fue ordenado en el 2013. El proyecto de decreto que está a la firma lo que plantea es reglamentar algunos puntos que ya estaban reglamentados. La preocupación nuestra, y esto he hablado con referentes del área de la salud mental de todas las provincias de la Patagonia, hay muchísima preocupación, y más que preocupación hay desacuerdo, porque se pretende modificar vía decreto el espíritu mismo de la ley. No se han reglamentado puntos que estaban por reglamentar y que eran esenciales a la reforma del sistema sanitario, a la atención en comunidad y en territorio, y sí, en cambio, reforman puntos ya reglamentados que significan este retroceso para la ley. Significan el retroceso en el derecho de los usuarios, el volver a nombrarlos como pacientes. Es como, hay mucho para hablar, creo que tenemos que juntarnos, que la comunidad saber y estar todos presentes porque el retroceso es grande, se vuelve a instalar el modelo médico hegemónico, allí donde había definiciones claras respecto a la determinación social de la salud, a la construcción de las respuestas sociales, se vuelve a instalar la figura del médico experto, no sabemos en arreglo a qué, experto, ¿por quién? ¿Quién dice que el médico es el experto? Desaparece la palabra interdisciplina de los equipos. A modo enunciativo, el primer artículo nomás del decreto reglamentario define el padecimiento mental, que en el anterior decreto estaba definido como cualquier tipo de sufrimiento psíquico, individual y o colectivo, lo vuelve a centrar en el individuo y en los trastornos mentales y del comportamiento, y lo reconduce a la clasificación internacional de enfermedades. Entonces ahora el padecimiento mental es solo lo que está clasificado en esa lista. Esto entra en línea directamente con el, vamos a decir, el menú de prestaciones. Si entiendo que solamente es un padecimiento mental tal situación, voy a dejar de atender construcciones que debería hacer, los dispositivos alternativos, que lamentablemente el kirchnerismo hizo una muy buena ley, pero no puso allí las fichas que había que poner en la construcción de los dispositivos alternativos. El segundo artículo de la ley, donde es propiamente la definición de qué se entiende por salud mental, El decreto original enumeraba principios y declaraciones internacionales de Organización de Naciones Unidas, OPS, que hablaban de esto, de la necesidad de la reforma de la atención sanitaria, del mejoramiento de la atención de, en ese momento, los enfermos de salud mental. Hablaba de la reforma psiquiátrica y de la reforma sanitaria. Esta nueva gestión reemplaza esas declaraciones y principios por convenciones en relación a la discapacidad nomás, lo cual me parece que es achicar el campo. Como decía antes, el diagnóstico ahora no va a estar determinado por equipos interdisciplinarios, sino que está en arreglo a la medicina basada en la evidencia. Los médicos sabemos, la comunidad creo algo informada también sospecha, la medicina basada en la evidencia es la medicina de la industria farmacéutica. La evidencia está producida en un 97% por la industria farmacéutica. Entonces, esto es claramente un avance del complejo tecno-hospitalario y de la industria farmacéutica sobre el campo de la salud mental, que es un campo social donde debemos estar involucrados todos, no los médicos, no salud solamente. ¿Cuánto tiempo? No entiendo, dale, por favor, porque... Dentro de del texto del propio... Para usar esa expresión tuya del tiempo. Uno de los temas, no es el único tema, pero hay una discusión, vieja discusión, dentro de los servicios de salud mental sobre la jefatura, sobre quién tenía la capacidad de ser jefe o jefa de un servicio de salud mental, que la ley había saldado, que eran cualquier persona, cualquier profesional con título de grado que pudiera acreditar experiencia e idoneidad, y ahora se agrega y que además cumpla con los requisitos previstos en la 17.132, que es una ley de Onganía del año 67. Así que la respuesta a esa pregunta sería 50 años, en concreto, con ese tema en particular. Puede ser 3 años después. Por supuesto, exactamente, es un retroceso a otro, un paradigma anterior. Esa es la cuestión. La falta de debate. No ha invitado al debate, ni a FEPRA, ni a las asociaciones de trabajadores. Esto es un proyecto que está a la firma... Ni a la defensa pública, voy a mojarme una palabra, no contempla tampoco por lo que se estaba diciendo ustedes, porque en entornos sociales y todo componente, digamos. No, aquí tiene que hablar el defensor también de la cuestión, el avance sobre los derechos de las personas en cuanto a su capacidad de decidir, que él podrá hablar de eso. Yo lo último que quiero decir en relación a este proyecto de decreto son un montón de artículos. Alcanza con leer los primeros para darse cuenta cómo viene y en el contexto nacional en el que vivimos de ajuste, de atropello de los derechos ciudadanos y civiles, no podemos esperar otra cosa. Pero todos somos adultos grandes y tenemos que ser responsables en esto, tenga el costo político que tenga. La ley plantea que se van a aceptar como dispositivos alternativos hospitales especializados en psiquiatría y salud mental. Esos son los manicomios, que la ley esencialmente planteaba que en el 2020 debían desaparecer. Entonces, aquí hay intereses, como en todo, y nosotros lo que estamos planteando es que no se nos invitó a discutir, a debatir este proyecto de decreto reglamentario. Bueno, Juan Pablo, hoy escuchamos parte de la conferencia de prensa que brindaban estas organizaciones, escuchábamos al doctor Pizarro y anteriormente a Lautaro García, y lo que están diciendo es que se van a retroceder casi 50 años si se implementan estas reformas que quiere implementar, en este caso, el Gobierno Nacional con la Ley Nacional de Salud Mental. Bien, Mauro, nos reencontramos cuando haga falta. Bueno, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía, en este caso, la palabra de las organizaciones que rechazan no la ley de salud mental, como se ha publicado por ahí, sino la reglamentación de esa ley, que va en contra del propio espíritu que esa ley tenía, de acuerdo a lo que se debatió, se consensuó, fue una de las leyes más conversadas durante la gestión de gobierno anterior. La defensa pública, que difundió un documento, hace referencia a la vuelta de los manicomios, porque esta es la idea que tiene el macrismo y por eso está modificando de hecho la ley. Este decreto, dice el documento de la defensa pública, propicia los tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas y habilita la internación, el encierro compulsivo, bajo la sola justificación de la peligrosidad. En ese sentido, reemplaza el requisito de la inminencia de los daños para sí o para terceros y deja librada la decisión a supuestos riesgos potenciales. Una vez más, sostenemos que el aislamiento no es la respuesta a la problemática. Este es uno, algunos de los conceptos por los que varias organizaciones, y sobre todo aquellas que participaron del debate que derivó en la ley de salud mental, rechazan hoy esta reglamentación que hace el macrismo por la vía que más le gusta, o sea, el decreto. Radio Kermés, un delirio en el dial. 106.